soy diferente. No me dejo llevar por la corriente. Con la mirada siempre puesta hacia el frente. No importa lo que comente la gente. Yo seguiré crazy. Soy diferente. No me dejo llevar por la corriente. Con la mirada siempre puesta hacia el frente. No importa lo que comente la gente. Seguiré crazy. Me dicen que estoy loco porque tengo a Cristo en el corazón. Que no puedo creer en algo que nunca he visto. Pero sé que él es real cuando estaba muerto y hoy vivo. No me abandonó y tomó lo viejo y lo desechó. Y cuánto quisiera que lo conocieran como yo lo hago. Que respondieran y le siguieran a su llamado. Y no es cuestión de leyenda creada en el pasado, sino lo que ocurrió por amor en la cruz del Calvario. Y vanidad de vanidades, lo que este mundo ofrece. Y solo a Cristo, por eso soy diferente. No me dejo llevar por la corriente. Con la mirada siempre puesta hacia el frente. No importa lo que comente la gente. Seguiré crazy, soy diferente. No me dejo llevar por la corriente. Con la mirada siempre puesta hacia el frente. ¿Quién puede cambiar el corazón del hombre? Y dime quién puede sanar la enfermedad. Y dime quién puede romper las cadenas del mal. Y quién puede dar paz en medio de la tempestad. Nadie, nadie, solamente Dios lo hace. Al único que puede dar vida plena, a quien le busca de vera. El mundo vive ciego y se acerca la hora. El que venga su gloria y su majestad, busca a su pueblo. Soy diferente. Soy diferente. No me dejo llevar por la corriente. Con la mirada siempre puesta hacia el frente. No importa lo que comente la gente. Seguiré crazy. Porque para muchos este caminar es de locura. Pero lo que muchos no saben es que nuestra visión viene de las alturas. Sube, sube, sube, sube, sube. De la G y la G. Dani, Dani García. Desde Lioness Productions. Mr. Janis. Come on, no one. Diferente.